Un gran saludo a la plana mayor del Distrito 8, con todo cariño y profundo, a nuestro subalcalde, querido Carmelo, querido Juan Carlos Zapaza, querido presidente Jaime Mamani, hermanos de la FEJUVE, hermano Chura, hermano Max Quispe, la directiva de esta querida zona Atipiri. De igual manera, un profundo saludo a los expresidentes, quienes 29 años han permitido que pueda seguir adelante, poco a poco, año tras año, lucha tras lucha. A los expresidentes don Guido Vargas, a don José, a don Serapio, a don Aurelio Marca y otros, a quienes un profundo saludo. Un profundo saludo a las profesoras de la unidad educativa Atipiri, a la promoción, a la prepromoción, a la Escuela de Castillos, a la Liga Deportiva, a la Iglesia Evangélica y también a nuestras chicas Azúcar, que nos han deleitado con su juventud, con su belleza, a la Cuyagua de Atipiri, a todas las instituciones que se encuentran en este día tan importante. Yo admiro mucho a la plana mayor del Distrito 8. Aquí nuestro presidente o subalcalde, ya creo que 5 veces subalcalde, parece un chofer profesional de Ciudad de La Paz, que conoce las calles, avenidas, callejones. Yo le admiro. Yo creo que los 5 años han significado conocer el Alto. Conoce los montos, las inversiones, las falencias, las calles de cada una de las zonas del Distrito 8. No solamente he escuchado su informe de hoy en esta zona, también le he escuchado en otras zonas. Felicidades, hermano Carmelo, hermano Control Social, Juan Carlos Zapaza. Yo creo que sin ellos no estaríamos avanzando paulatinamente nuestras regiones como es el Distrito 8. Un saludo fuerte, reiterado a los miembros de la FEJUVE del Distrito 8 y del Alto. Trabajamos de manera conjunta. El presidente Evo Morales gestiona, desde que ingresó como presidente, ha gestionado créditos blandos, ha gestionado donaciones y hemos venido nosotros como Asamblea Legislativa aprobando esos créditos. El último crédito que ha financiado nuestro presidente Evo Morales para área educativa es más de 50 millones de bolivianos. Son apoyos tan importantes que quizás no llegan a las zonas, pero paulatinamente va llegando. Digo esto porque cuando yo quiero pasar a Pacheta desde La Ceja, muchas veces es difícil pasar por 6 de marzo. Me quiero entrar por lado este o por oeste, siempre encuentro las calles ya adoquinando, sacando canales, alcantarillado. Eso significa que estamos avanzando. Y ese avance paulatino es gracias a una gestión colectiva entre el gobierno, la asamblea, el gobierno municipal, el consejo, la federación de juntas vecinales, control social, los presidentes, la directiva, los expresidentes. Yo creo que es un sacrificio importante y colectivo. Yo creo que eso hay que continuar. Algún momento la oposición decía, quiere que los movimientos sociales vayan contra el gobierno. Yo creo que eso ya es historia. En los tiempos de dictadura podía ser, pero hoy en la construcción del Estado plurinacional, de acuerdo al espíritu de nuestra constitución política del Estado, los movimientos sociales, su participación en la construcción de políticas públicas ya es necesaria, es obligatoria, porque nuestra constitución, uno de los capítulos dice, hay que construir las políticas públicas con la participación de los movimientos sociales, con sus representantes. Y los mismos movimientos sociales también deben fiscalizar a través de control social. Yo creo que este paradigma que se ha instituido en nuestra Constitución ya es obligatoria. Ya no podemos ver movimientos sociales que estén apolíticos o alejados del gobierno, sino que el trabajo debe ser colectivo. En este día tan importante, Yo quiero celebrar junto a ustedes los 29 años. Los 29 años de llevar adelante esta zona no ha sido fácil. Yo me recuerdo cuando don Guido, don Aurelio y otros dirigentes han empezado a urbanizar, eran pampas, pajonales. Incluso yo tenía un lote detrás de este edificio, yo ni ahora ya no soy dueño, pero me recuerdo, realmente era lleno de polvos, hasta hoy es llena de polvos, pero de acuerdo a los proyectos que estamos viendo, de acuerdo a las inversiones, planificaciones que está informando su presidente Jaime Mamani, su control social, su subalcalde, vamos a ir avanzando. Estamos seguros que el Distrito 8, de aquí a 5 años, seremos la nueva cara, la nueva dignidad del Alto, porque los salteños somos luchadores. Con esas palabras, quiero sumarme en la felicidad del aniversario de los 29 años. Y finalmente, estimados vecinas y vecinos, permítanme hacerles entrega, un reconocimiento a sus dirigentes, a Junta de Vecinos en sus 29 años, hermano Juan Carlos, felicidades, pues sigas luchando por su zona, Jaime Mamani. Muchas felicidades, que viva Tipiri. De igual manera, hacerles entrega un reconocimiento desde la Asamblea Legislativa para su presidente de la zona Tipiri, don Jaime Mamani Ortega. Sigas adelante y sigas luchando por el progreso de este querido barrio. Muchas felicidades. Don Mateo Ajata Navarro, de comisión. Don Alejandro Luna. Ya. Vamos a la entrega al presidente de la zona, para todos los miembros de la directiva, para que esto sea un aliento y sigan trabajando por esta querida zona. Muchas gracias. ¡Hayaya Distrito 8! ¡Hayaya Urbanización Atipiri! ¡Hayaya la Plana Mayor del Distrito 8! ¡Felicidades! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que me escuchen los aplausos! Especiales.